¿Estás escuchando? Radio Ingeniería. Radio Ingeniería. Radio Ingeniería. Buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos al programa Radio Ingeniería. En el programa de hoy discutiremos un tema muy interesante para todos aquellos que aman el tema de la informática. Hoy platicaremos acerca de la arquitectura CISC. Y para ello tenemos la presencia de la ingeniera Pamela Flores, que se encarga de informarnos más. Adelante, por favor. Leonardo, muchas gracias por la invitación. Me siento halagada. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Pero cuéntanos, para aquellos que nos escuchan y no saben mucho de la arquitectura CISC, ¿qué significa esto? Claro, CISC es un modelo de arquitectura de computadoras que significa Complex Instruction Set Computer. ¿Y qué son? ¿O en qué consisten? Los microprocesadores CISC tienen un conjunto de instrucciones que se caracterizan por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos. Cuando dices complejos, suena complicado, ¿en verdad lo es? Pues este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones, por lo que los sistemas CISC de alto rendimiento implementan un sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias simples llamada microinstrucciones. Y cuéntanos, ¿cómo surgen estos elementos? Pues mira, la tecnología CISC nació de la mano de Intel, creador en 1971 del primer microchip que permitió el nacimiento de la información personal. Pero en 1972 surge el primer chip capaz de procesar 8 bits, el 8080, el cual era capaz de representar números y letras. También contaba con la posibilidad de colocar todos los circuitos en un solo chip. Pero, ¿sabes? De esta capacidad para manejar números y letras, nació la cuarta generación de computadoras, lo que actualmente conocemos como PC. Qué interesante suena esto de los microchips en arquitectura CISC. Perdóname que te interrumpa, pero creo que ya surgieron algunas dudas. Aquí tenemos una llamada de un radioescucha en la línea 1. ¿Sí? ¿Estás al aire? Gracias, Leo. Soy fan de tu programa. Te escucho todos los días. ¿Puedo hacer una pregunta a Pamela? Por supuesto, Talia. El programa no es solo mío, sino también del público. Adelante con tu pregunta. Hola, Pamela. Básicamente, estudio sistemas, entonces este es un tema que me interesa bastante. Mi pregunta sería si podrías dar ejemplos de este tipo de arquitecturas. Por supuesto. De Intel tenemos 8086, 8088, 80286, 80386... 80486, y de Motorola tenemos la 68000, 68010, 68020, 68030 y 68040. Esos son algunos ejemplos de arquitectura CISC. Muchas gracias por aclarar mi duda. Gracias a ti por expresarnos tu duda. Al parecer los jóvenes de hoy son muy curiosos, tienen muchas ganas de aprender más sobre temas como este. Pero por cierto, esta radioescucha está tan entusiasmada que olvidó decir su nombre. Pero continuemos, Pamela. Sí, me alegra escuchar dudas de jóvenes interesados en conocer sobre la tecnología. Sí, concuerdo contigo. Pero sigamos platicando más de este tema, que se oye muy interesante. ¿Sabes? La microprogramación es una característica importante y esencial de casi todas las arquitecturas CISC, porque significa que cada instrucción de la máquina es interpretada por un microprograma localizado en un espacio de la memoria en el circuito integrado del procesador. ¿Pero cómo es que se interpretan estas instrucciones? Fácil, las instrucciones compuestas son decodificadas internamente y ejecutadas con una serie de microinstrucciones almacenadas en una memoria ROM interna. Para esto es necesario el uso de varios ciclos de reloj, al menos uno por microinstrucción. Es así entonces como los chips CISC utilizan comandos que incorporan una gran diversidad de pequeñas instrucciones para realizar una única operación. Permítenos, Pamela, al parecer tenemos una llamada en la línea 3 de una persona seguramente interesada en el tema. Sí, bueno, gracias por llamar. ¿Estás al aire? No, al contrario. Gracias a ti. Perdón que hable de nuevo. Pero mira nada más. Otra vez nos llamas. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Talía. Parece que ya estoy acaparando todas las llamadas, ¿verdad? Pero, ¿puedo hacer otra pregunta? Pues, claro que sí, Talia. Es bueno saber el nombre de nuestro radioescucha. Adelante, por favor. Entonces, Pamela, la microprogramación es algo nuevo, ¿no? Es una buena pregunta, pero Pues no, Talía. Fíjate que en la década de los 60, la microprogramación por sus características era la técnica más apropiada para las tecnologías de memorias existentes en esa época y permitía desarrollar también procesadores con compatibilidad ascendente. En consecuencia, los procesadores se denotaron de poderosos conjuntos de instrucciones. Talía, espero haber aclarado tu duda. Sí, duda aclarada. Muchas gracias. Adiós. Qué coincidencia que entró su llamada de nuevo. Qué bueno que Pamela pudo aclarar otra duda de Talía. Esperemos que, como ella, más personas se animen de comunicarse a cabina y que nuestra experta pueda responder sus preguntas. Sí, qué impresión. Qué suerte tiene Talía de que su llamada haya entrado no una, sino dos veces. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Mientras, se pueden comunicar al teléfono de cabina 500-900. Regresamos. Si lo más cerca que has estado de España es escuchar a un amigo cecear, ¿qué esperas? Compra ya tu boleto en Aerolíneas Smon, desde 63 pesetas. Help me somebody. Let's go. Bueno, pues estamos de regreso a su programa de radioingeniería. Como venían escuchando anteriormente, estamos platicando acerca de arquitectura CISC, aquí con nuestra invitada Pamela Flores. Así que, por favor, prosigue. Gracias, Leonardo. Continuando con el tema, hay que recordar que CISC utiliza comandos que incorporan una gran diversidad de pequeñas instrucciones para realizar una única operación. Cuando el sistema operativo o una aplicación requiere de una de estas acciones, envía al procesador el nombre del comando para realizarla junto con el resto de información complementaria que se necesite. Pero cada uno de estos comandos de la memoria ROM del CISC varían de tamaño y por lo tanto el chip debe en primer lugar verificar cuánto espacio requiere el comando para ejecutarse y poder así reservárselo en la memoria interna. Además, el procesador debe determinar la forma correcta de cargar y almacenar el comando. Procesos que ralentizan el rendimiento del sistema. Caray, pero eso de los procesos que ralentizan el rendimiento me suena un poco inconveniente, ¿no? Exactamente. Es por eso que el procesador envía el comando solicitado a una unidad que lo decodifica en instrucciones más pequeñas que podrán ser ejecutadas por un nanoprocesador, el cual es una especie de procesador dentro del procesador. Pero explícanos, Pamela, ¿qué podría pasar con esas instrucciones al no ser independientes? Al no ser independientes, son instrucciones menores procedentes de la decodificación de una instrucción mayor. Solo puede realizarse una instrucción cada vez. A través de la compleja circuitería del chip, el nanoprocesador ejecuta cada una de las instrucciones del comando. El desplazamiento por esta circuitería también ralentiza el proceso, y para realizar una sola instrucción, un chip CISC requiere de 4 a 10 ciclos de reloj. ¿4 a 10 ciclos de reloj? Esto suena interesante. Siento que íbamos tan bien y de repente hay demasiados inconvenientes con esto de la arquitectura CISC. Creo que los que nos escuchan estarán de acuerdo conmigo, porque volvemos a recibir una duda de algún radioescucha. Pero esta vez, vía correo electrónico, de parte de nuestra radioescucha, ¿Talía? ¿Talía de nuevo? No, bueno, podríamos decir que el día de hoy solamente nosotros tres participamos en el programa. Es bueno saber que tengamos una asidua radioescucha. Bueno, continuamos con el correo. Este dice: al igual que Leonardo, opino que es un poco inconveniente que se aliente el rendimiento del sistema. Entonces, ¿qué tan bueno es usar tecnología CISC, Pamela? Como le dije a Leonardo, podríamos decir eso, pero la tecnología CISC cuenta con algunas ventajas, entre las que destacan las siguientes. Reduce la dificultad de crear compiladores. Permite reducir el costo total del sistema, reduce los costos de creación de software, mejora la compactación de código y facilita la depuración de errores. Espero haber sido de gran ayuda para Talía y nuestros demás radioescuchas. Pues esa fue la duda de Talía. Pero volviendo al tema, eso cambia muchas cosas, ¿no crees, Pamela? Yo estaba pensando que sería mejor usar otro tipo de tecnología. Pues no, porque como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Y CISC puede tener bondades que otras tecnologías no. Sin duda alguna, Talía pudo satisfacer su curiosidad el día de hoy. Y espero que también todos aquellos que tuvieron dudas y no pueden entrar su llamada porque el tiempo se nos ha terminado. El día de hoy, el programa ha llegado a su fin. Quiero agradecerte de nuevo, Pamela, tu presencia el día de hoy en el estudio. Espero que puedas regresar pronto a este programa y platicarnos un poco más de la tecnología de hoy en día. Por supuesto, Leonardo, cuando tú quieras. Si necesitan más información, pueden consultar en la página de internet www.sistemasoperativos.info/arquitecturasysc o se pueden comunicar al teléfono 5000-0009. Y síganos en Facebook, Twitter y MySpace /sistemasoperativos. Gracias, Pamela. Bueno, pues ahí tenemos los datos para todos aquellos radioescucha que tengan alguna duda. Y también agradecerles que por ello se hace posible el programa. Un adelanto para el siguiente programa, hablaremos del microkernel. No se lo pierdan. ¿Acabas de escuchar? Radioingeniería. Radioingeniería.